gente lo molestaba, porque dicen que todas las noches rumbeaba en un cabaret, tomando vino y champaña. Y es que nunca él la suerte la abandonaba. Cuando pasa él, todo el mundo se alborota. Siempre dicen que cuando baila es una nota. Cuando pasa él, todo el mundo se alborota. Siempre dicen que cuando baila es una nota. Rumba te va a caer.